¿Tú manejarías un coche sin frenos? ¿Te aventarías al vacío con un paracaídas roto? ¿Jugarías gotcha con balas de verdad? ¿Cruzarías una avenida con los ojos cerrados? Pues entonces no cojas sin condón. A algunos nos gusta sacarlo en público, otros solo en confianza, pero aquí no tenemos ningún tapujo en tocar el tema grueso. ¿Qué onda, osos? Ya regresamos a este su programa favorito, fuiste? La Chaqueta. Fue un corte comercial. Sí. ¿Un corte comercial? ¿Cuáles comerciales? Si nos... No, el de hazte la prueba y el de usa. No son comerciales, son campañas. Campañas en comerciales, lo mismo. Yo estoy molesto. ¿Por qué estás molesto? Por lo que dijo tu maestro. ¿Por qué? Aquel maestro de canto. Ay, porque no entiendo qué pedo con ese güey. De plano que de verdad tenía comezón en el culo y no ha buscado con quién quitársela y por eso dijo esa mamada. No, ¿sabes qué? Se me hace que tenía una vida como que demasiado fácil y sencilla. Además, debe ser esos güeyes que se sienten demasiado para el mundo, porque es una canción que marcó a toda una puta generación, ¿estás de acuerdo? En los vivos 80s, principios de los 90s, donde la crisis, el desmadre, fue una de las canciones importantes que... retrataba a la sociedad joven de esa época. Después de este speech y en la opinión de Javier Echeverría, continuamos. ¡Bravo! ¡Bravo, Elenita! ¡Bravo! Poniatowska. Poniatowska. No, sí, no, pues la verdad sí, saludos a Bob Vázquez, pero bueno. ¡Ay, chin! Creo que dijo su nombre. Yo sé que me saludos a Elenita, que también no se escucha. Claro que sí, en la 58. Ah, bueno, le quiero mandar un saludo muy especial a Chila Bear, que nos está, o sea, que ha estado escuchando nuestros programas. Y ay, también está bien bueno, la verdad. Sí, la verdad, hasta Perú le mandamos un abrazo. Y igual a Chirino, que se encuentra que hasta Guadalajara. Quintle es el perro emblema de Perú. Ay, ¿a poco? Pura, sí, y no es mexicano, es peruano. Toma, y otra vez en la opinión. En la opinión de Javier Echeverría. Andas muy cultural últimamente, ya es que Javo. Ya lee toda la aunque vida. Aunque sea los encabezados del periódico. Toda la vida leído. No, pues sí, bueno, vamos a empezar ya con el tema. La verdad, Javier sí, eso sí los puedo leer. Tiene más libros leídos que cualquier chica del terciano, a la verdad. No, de la modelo. De la modelo. Puros goles estamos metiendo el día de hoy. Es más, vamos a de decir... De muchas conductoras ¿de qué? De Chelsea West. No mames, mi sobrina de 9 años ha leído más que ella. Okay. Un saludo así, si por si acaso nos está escuchando. Está bien padre tu programa, nene. Está bien padre tu programa, eres bien inteligente, amiga. Ay, Dios, ¿qué tenemos el día de hoy que estamos quemando gente al aire? Estamos de perros el día de hoy. Ajá. Y es porque algo tenían esos nachos con... Que no estuvieron buenos. Un tache a Arbanos. ¡Otro gol! Y otra quemada al aire. Quemada. ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando el día de hoy? No, pues bueno, ahora sí vamos a hablar del tema grueso, que es lo que nos toca el día de hoy. Bruje. Ajá. Vamos a hablar de cachorros y daddies. Sí, es de esas relaciones en las cuales... se junta un cachorro que digamos un que daddy. Está ahí. Ah, mira. No, déjame definir qué es cachorro, pues. Ay, Dios mío, el día de hoy estamos, pero bueno. Ajá. Ok, un cachorro es un osito joven, digamos, de menos de 28 años, menos de 30 años, punto si quieres, que se junta con un daddy que ya son los que están por arriba como de los 40. Que eso, pues, prácticamente no solamente se da en lo que es la comunidad 40, oso. 50, ¿no? Sí. Que no solamente se da en la comunidad oso, sino que también se da en la comunidad gay en general. Y muchas veces lo vemos en la comunidad heterosexual. Ajá, pero en este caso no sería un cachorro y un daddy, ¿no? O sea, cambia las circunstancias. Claro, o sea, más que nada hablamos como de esa diferencia de edades. Sería, ¿no?, más bien un maduro y una teibolera. No, lo que pasa es que el daddy en los osos, la estética del daddy... tiene como ciertos adeptos. Claro. En cambio, el viejito rabo verde con dinero. Con la tebolera. Con la tebolera. El encanto es la cartera. Mira, de rimas y de esfuerzo. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios que tuvimos en el jueves de chat. Primero que nada, pues agradecerle a todos los que estuvieron en el jueves de chat. Y bueno, Oso de Plata dice: en mi caso tengo una marcada tendencia hacia los maduros por el físico, su forma de pensar y lo que brindan. Existen maduros que buscan aprovecharse de la inexperiencia que tienen las personas más jóvenes e inexpertas. Y si hace falta lo que te gusta en un cachorro o en un maduro, te vas al otro extremo o te quedas esperando. Supongamos ahora que te gustan los dos, que con el tiempo cambiarías ese gusto, es decir, hoy maduros y cuando seas maduro cambias a joven. También tiene que ver que en México en general, en el mundo entero, a los maduros se les aparta de la sociedad. Vean en el ejemplo de los abuelos y las abuelitas. Y maduro es sinónimo de edad o de experiencia. Yo digo que se contextualice maduro igual edad. El cachorro es quien aprende más si quiere aprender. Realmente tuvimos así como comentarios muy largos en este jueves de chat, que nos hizo favor el enano 07 de darnos todos estos comentarios, claro, bastante bien estructurados, se los agradecemos. Cabe bastante aclarar de que esta vez el enano 07 estuvo coordinando el jueves de chat, porque nosotros estábamos organizando y preparando su fiesta de Light and White Party. Entonces, él, que es de los miembros más activos de la comunidad, pues se le concedió este honor. Si la próxima vez que no tengamos, que estemos ocupados, tú quieres dirigir el jueves de chat, no hay pedo, habla con nosotros. Y si quieres venir un día la chaqueta, sí, ya también, chido. Igual, vemos qué pedo. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de madurez, no estamos hablando justamente de madurez intelectual, sino de la madurez física, claro, del aspecto, porque en la comunidad de osos, el daddy es un aspecto físico, uh-huh, y más que un pedo intelectual. O sea, conocemos a muchos güeyes que tienen 60 años, que piensan como cabrones. Sí, tiene edad mental de bajada, claro, adolescente. Ajá, o tienen 29 años y se siguen comportando como si tuvieran 14. Claro. Pero bueno, sobre lo que dice el oso de plata, pues fíjate que eso de que si los maduros buscan aprovecharse sobre la inexperiencia de los cachorros, yo creo que igual, o sea, vámonos siempre a tratar de no generalizar, ¿no? En mi caso, pues yo tuve una experiencia con un señor cuando yo tenía 16 años, qué puta, ¿eh? Óyeme, con un señor de 42 años que nunca se trató de aprovechar de mí, o sea, al contrario. De hecho, tú te aprovechabas. Yo a los... Óyeme, no, tampoco. Yo a los 23 años tuve una experiencia con un señor de 40 y... ¿Tantos años? Y la verdad, fue nada más sexo, pero la verdad fue muy, o sea, creo que más que tratarse de adueñarse de mi juventud en ese momento, me dio como muy buenos tips para coger que de otra manera yo no iba a conocer. O sea, es como, creo que en el caso del osos y daddies, tiene que diferenciarse, perdón, de cachorros y daddies tiene que diferenciarse entre jóvenes y sugar daddies, que son dos cosas muy diferentes. El sugar daddy es el que en efecto paga por la juventud que se le proporciona. Y el daddy en la comunidad de los osos es una estética y es un güey que se asume como daddy y que prefiere mantener relaciones con osos jóvenes, ¿no? Porque hay parte de la comunidad de los osos jóvenes, de los cachorros, cierta afinidad por los daddy. Sí, y también, por ejemplo, respecto a este comentario, como decía, además, más allá de la generalización, pues también es un poco como menospreciar el rollo de los chavitos, de los cachorros, en este caso en la comunidad, como decir, bueno, es pobrecito, está chiquito y se lo van a pendejear, cuando realmente yo creo que en las relaciones, en la mayoría de las relaciones hay como una especie de además que tiene que haber un común acuerdo para que haya una relación, o sea, no creo que no es forzado, pero siempre hay como, puede ser que sea un interés compartido, ¿no? Y puede ser que muchas veces incluso los cachorros o los inexpertos o los que se han salido del closet y todo el rollo, saquen provecho, ¿no? Y más allá de provecho económico, como suele pasar en muchas ocasiones, pues sacar provecho, ¿no? De la experiencia, el apoyo, ¿no? Como decíamos con el rollo de los papás, ¿no? Finalmente los papás son un poco de guía, ¿no? ¿Y qué pasa cuando igual y ya va más allá del instinto paternal y todo ese rollo? Puede ser que incluso haya atracción, pero finalmente vas a estar con una persona que ya ha vivido, ya ha tenido experiencia, ya sabe cómo más o menos ¿de qué lado más cae igual? No dudo que muchas de las relaciones cachorros, daddies, tenga que ver más con el pedo de que se sientan seguros los cachorros, ya sabes. Uh-huh. Con un pedo más de búsqueda de seguridad y de búsqueda de sí mismo. Si encuentras un güey que te acepta con todas tus fluctuaciones de carácter y todo el pedo, pues qué bueno, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro, mira, claro, me están cortando la música. Así que es, me no cae, ajá, y de hecho iba a comentar y también sentí que me callaron, así que ya no voy a hablar del resto del programa. Ay, Dios mío. Bueno, como dice Cachorro acá, creo que la tendencia de los cachorros hacia los maduros es encontrar una figura protectora, consejera y con quien contar. Me imagino que los maduros es lo contrario, buscan a alguien a quien aconsejar sobre la vida y evitar que pasen por lo que el maduro ha pasado. El güey también es carne joven, porque también puede ser, ¿no? O sea, yo creo que en este rollo, a mí me da mucho, o sea, un poco de risa, ¿ves? Cuando dicen, no, es que pobrecito, o sea, el caso que del comentario anterior, ¿no? De que lo van a chamaquear y el maduro lo va a mangonear y lo va a tratar como quiere. O sea, creo que por mi experiencia, yo también tuve una experiencia con una persona madura. Yo creo que incluso a veces las que tienen más de perrer son los maduros. O sea, en realidad, los chavitos cuando empiezan en este rollo del ambiente gay, pues muchas veces se sienten esa atracción hacia la gente madura. Pero, ¿qué pasa cuando tú ya tienes carrera, ya tienes kilometraje acá, ya eres viejo lobo de mar? Pues ya muchas veces ya buscas como asentarte, ya tienes, ya sabes qué pedo con tu vida. Pues la gente que está saliendo del closet, o la gente inexperta, los cachorros, pues están queriendo comer al mundo. Digo, te has comido dos vergas, quieres comerte más, entonces pues no terminan tampoco muy bien y los que acaban sufriendo son los maduros. Así que eso de que no creo por allá. No, digo, independientemente, igual sería como que generalizar, ¿no? Igual y hay cachorros que, pues igual y tal vez ya probaron bastante, digo, conozco casos en los cuales a los 24 años ya se echaron a media comunidad y pues ahora sí ya están buscando establecerse y buscan a alguien así como más maduro y terminan fijándose en alguna persona mayor, ¿no? Que les llena como que ese espacio, tal vez no tanto lo divertido que puede ser, no sé, de repente irte al antro con los amigos, trasnocharte, desvelarte, o no sé, escaparte de vez en cuando así locamente, ya sabes, todas las cosas que uno de joven luego hace. Ay, ya me sentí viejo diciendo eso, bueno, no, no es el caso mío, pero bueno, pero que al final de cuentas, o sea, lo pueden encontrar con un maduro más, por ejemplo, una plática, ¿no? Son cosas distintas, y hay que entender que también hay una brecha generacional, y que son, ¿cómo se puede decir? Pues, como que ya está cada quien en otro pedo, ¿no? Y como que finalmente parece nada, pero ya uno igual hizo una vida más calmada, más relajada, y la otra persona igual. También creo que tiene que ver con el hecho de que estamos tratando de comparar una relación de oso, de cachorro con maduro, con una relación, entre comillas, normal de aproximadamente la edad. O sea, cuando estás en una relación con una persona que es mayor que tú o que es menor que tú, la dinámica de pareja cambia. Obviamente, claro, tiene que cambiar por la diferencia de edades. Y allá se entran a otra clase de acuerdos que tal vez en nuestras relaciones actuales, o yo soltero, desconocemos, ¿no? Porque igual, y el cachorro tiene chance de irse de antro, de llevar a los amigos a la casa, de mamar, de que el güey... ¿De mamar qué? De mamar muchas vergas en la casa, en vez de que salga mamar, claro, por allá, etcétera. ¡Sucede! Porque, pues sí, porque el cachorro siempre va a tener como cierto ímpetu, y tal vez el maduro no pueda cumplir todos los aspectos sexuales, pero hay algo más profundo que mantenga la relación. Al final de cuentas, creo que en un gran porcentaje de las relaciones homosexuales, así es. ¿No? Y los maduros son sexys. O sea, yo realmente a veces las canitas, el poco cabello y como que ñam. Claro. Pero porque tú tienes así como tus cosas. No, pero a lo que voy es a esto. Es que... Yo soy puerco. Tú eres puerco. Así que no encontraba las palabras. Qué suerte tienes, panda. Pero bueno, el caso no es ese. El caso es que la dinámica en una relación de ese tipo, a huevo, cambia. O sea, sí, de entrada. Ni sexualmente es lo mismo que dos personas más o menos de la misma edad. Y menos si lo tratamos de comparar con relaciones heterosexuales. Y tampoco es muy parecido a las relaciones del ambiente gay general. O sea, sí cambia un poco en el pedo de los cachorros. Claro, muchas veces los intereses, o sea, las afinidades son distintas. Pero eso pasa en la mayoría de las relaciones, ¿no? O sea, bueno, no en la mayoría, pero en muchas relaciones sucede de que a veces tienen como... vienen de mundos distintos, ¿no? Y a veces pues pueden tener estilos de vida distintos y pueden muy bien, o sea, congeniarse. Yo creo que sí, la única parte que es como la dificultad es precisamente esa, no incompatibilidad, pero es ese contraste entre lo que puede ser el estilo de vida de un maduro, ya de una persona, pensemos, de 40, 50 años, y el estilo de un chavo de los 20, o sea, de 20 años, ¿no? O sea, es ya, es como, digo, en este caso yo creo que sí hay que adaptarse un poquito más, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Las personas de la misma edad, pero pues yo creo que está, o sea, está chido. Y se han logrado muchas parejas, sí. Ajá. Bueno, tu Nietzsche nos comenta en el jueves de chat: en el plan sexoso, yo en lo particular, no depende de la edad, sino de lo acoplado que estemos. En el plano afectivo, pasar una buena tarde charlando, platicar de temas en común con un maduro o persona llegada a mi edad, yo difícilmente encontraría temas en común con un chavo de 19 o 20 años. No digo que sea inmaduro, pero sus gustos, condiciones, experiencias, circunstancias y demás son distintas a las mías. Pareciera que el ser mayor es sinónimo de volverte feo, o con menos necesidad de amor o sexo. Creo que debido a esto, muchos maduros compran amor de gente joven, que es una de las vertientes. Las relaciones de cachorro-daddy dependen de la necesidad de los integrantes de la relación. El cachorro siempre tendría que comportarse como un cachorro en una relación. Pues yo creo que, o sea, es un... lo que nos dice este Tunich, pues sí se me hace como que bastante interesante, ¿no? Porque al final de cuentas, tal vez no suple el rollo sexoso, sino que sí lo tiene, sin embargo, como que también le gusta y está buscando otra cosa. Mientras que cuando eres cachorro, probablemente igual y como que todavía tienes esa comezoncilla en la punta del lado. Sí, además digo, no es que sean distintos los líbidos, o sea, tampoco pensar que la gente madura no tiene líbido o no tiene apetitos sexuales, una mamada. O sea, hay mucha gente sexualmente activa que tiene una vida, a veces, incluso muchas veces más activa que la gente joven. O sea, los maduros se la pasan chido, ¿no? Y aparte, pues ya saben cómo hacerle, ¿no? Yo creo que sé. Pero fíjate, lo que sí concuerdo totalmente, y es algo que me ha tocado ver en varias relaciones que se maneja esto de cachorro maduro, es que el cachorro siempre termina comportándose como cachorro. Entonces, en realidad, creces en una relación maduro-cachorro cuando estás con un maduro, o sea... Sí, entiendo, sí. El punto, y de hecho cuando hablaba esto de comportarse siempre como un cachorro, a mí me llama mucho la atención lo difícil, ¿no? De, por ejemplo, de no crecer juntos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Bueno, si tienes la misma edad, tú sabes que, pues, ahí vas para allá, ¿no? Vas para crecer y algún día vas a ser viejito juntos. Pero, ¿qué pasa cuando la primera impresión que tuviste, bueno, el primer contacto fue, a mí me gustan los maduros, vi un maduro, me gustó. A mí me gustan los cachorros, vi un cachorro, me gustó. ¿Qué pasa cuando empieza a ver algo en una relación y empiezan a cambiar? Digo, el maduro se va a hacer cada vez más maduro, pero el cachorro algún día se va a hacer maduro también. ¿Y qué pasa si...? ¿No? Ajá, claro. Pero yo creo que son como... es el balance de la relación. Bueno, con respecto a lo que dice Tunich, que quiere decir piedra en maya, X. Otro de diario, lo cultural. Yo creo, o sea, estoy de acuerdo con cosas y en desacuerdo con cosas. El cachorro no siempre va a ser el cachorro de la relación, porque aunque físicamente tengan esa estética, uno más joven que el otro, va a haber un momento en el que el cachorro se va a tener que hacer un hombre maduro y va a pasar a ser un oso y etcétera, etcétera. Tal vez siempre va a ser más joven que su pareja, pero no se va a quedar siempre como un cachorro, y eso no quiere decir que toda la vida se va a comportar como un cachorro. Evolucionan los dos, solo que ya no evolucionan como una pareja. No quiero decir normal, ¿cómo se dice? Regular. Dice que son más o menos de la misma edad, son jóvenes, entre comillas, y se hacen chuchules juntos. En este caso, uno llega a la edad adulto mayor y el otro llega a una edad adulta. Pero chuchul. Chuchul quiere decir viejito, arrugadito, de hecho. Chuchul, arrugadito. El caso es que va a llegar un momento, si la relación dura cabrón bastante, que el viejito va a estar viejito y va a tener necesidades con una persona de la tercera edad, y en ese momento su pareja entra a hacerse responsable de quién es el cachorro y quién es el maduro. Sí, claro, y por ejemplo, como él decía, en el rollo de lo sexoso, como decía él, pues también hay maduros que son pues bastante calientes, ¿no? Ya lo decía, por ejemplo, Dante, cuando hablábamos solamente acerca de los maduros, que hay maduros que conforme van creciendo se vuelven más calientes, ¿no? Y que él incluso él decía, cuidado conmigo porque cada año me pongo más caliente. Y eso es un tema súper importante porque parece que al ver canas y al ver arrugas ya se está yendo el líbido, como decías, o ya no se les paraba la verga. O sea, es una gran mentira. No. Se les sigue parando, tal vez no igual, pero se les sigue parando. Y si no hay Viagra, digo. Claro, y siguen habiendo fantasías. Y siguen habiendo fantasías porque por algo iniciaste tu relación con un daddy. Porque te prendía. Sí, y creo que todos hemos estado en algún momento con un maduro y no podemos negar que pues se la pasa uno chido. De hecho, yo creo que en algún momento. Bastante. Ajá, con algún madurillo por allá, casadón. Pues ha estado. Con hijos. No, pues dices, qué rico, y es distinto, ¿no? Por ejemplo, estar con una persona de tu edad, o por ejemplo con alguien más joven, sí tienen lo suyo, ¿no? Sí saben hacer muy bien su chamba y les agradecemos mucho. Un aplauso a los manos. Ok, bueno, pues vamos a ir a nuestro segundo corte. No quiero cortar. Ay, basta, ya, corta. Bueno, Chango, preséntanos tu canción. Mi canción se llama Metal, es de Botitas o Botines, Little Boots. Esta chica es inglesa, es rubia, canta. Es Britney. Esta chica es inglesa, como les decía. Katy Perry. Y sale de un movimiento ahí que surge en Inglaterra, que bueno, que ha estado presente toda la década pasada de electropop, pero con un poquito ahí de lo que llaman el space disco, esta onda así como el revival del disco. Y también ella, lo más famoso que surgió cuando apareció en el ambiente es que estuvo chambeando mucho, como muchos artistas independientes, en el rollo de YouTube, sacando EPs, grabando videos de cómo grababa su disco, cómo sacaba covers, y empezó a causar mucho hype. Y entonces realmente, esa es una de las pocas artistas que se las comió el hype. Claro, es cuando sacó su disco, no le fue tan bien como esperábamos. Yo cuando escuché esta canción dije, no mames, esta vieja la va a armar y la va a armar, va sacar a Lady Gaga así a putazos. No lo hizo, su disco es muy bueno, su música es muy buena. Y les dejamos con Little Boots, Botines. Se llama Metal la canción, disfrútenla, bailenla. Y acá nos vemos en un rato. Ok, síganos escuchando. Esto es La Chaqueta. Ay, me duele la pancita. Creo que comí demasiado. Ay, gordito, ¿otra vez? Ya te dije que debes de cuidar un poco más lo que comes. Un día de estos te me vas a enfermar. No me regañes. No es eso, te puede dar diabetes o hipertensión. A mí me gustas, gordito, pero te quiero tener por mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues primero debes de cuidar lo que comes. Y acompáñame a hacer ejercicio esta noche. Ok. Recuerda que el hecho de ser oso no significa no llevar una vida saludable. Cuida lo que comes, hazte las pruebas de química sanguínea y cuida tu salud. Estás escuchando La Chaqueta.